Muy buenas, bienvenidos y bienvenides una semana más al podcast de Squadron Pinmin, el podcast que todo nintendero debería oír. Estás escuchando el podcast 155 con el especial titulado Sony la está cagando. Y como cada semana nos acompaña nuestro amigo Zan, ¿qué tal? Muy buenas, pues otra semana más. Esta semana me ha afectado un poquito la alergia, así que si veis que me muteo o lo que sea, al menos por un segundo, es por eso, ¿vale? Que estoy con la alergia que no paro. Sí, pero bien, bien, todo bien. Polen también. Sí, polen, entre que llueve y solo es tierra, bueno, terrible. Y también, como cada semana, nos acompaña nuestro amigo Mayuno. ¿Cómo estamos? Hola, muy bien. Pues aquí otra semana más en el podcast para comentar a ver qué novedades tenemos esta semanita. Que ya anticipo que parece que también mucho rumor, pues, igual que últimamente. Sí, una semana llena de rumores, alguna confirmación del E3 y poco más. Sobre todo, bueno, como habéis visto, Sony está creando un poco de polémica con algunas decisiones o con algunos rumores que a lo mejor no gustan mucho. Pero bueno, esto lo vamos a comentar en el podcast, un podcast que quizá no sea tan largo como los anteriores, pero bueno, la actualidad manda. Así que pasamos a Sé lo que hicisteis. Sé lo que hicisteis la semana pasada. Estamos ya en Sé lo que hicisteis. Esta semana no nos ha llegado ningún correo. Sé lo que hicisteis, lo vuelvo a repetir por si hay algún oyente nuevo, que siempre cae alguno. Es una sección en la cual nos podéis enviar un correo, un audio, lo que sea, comentando a qué habéis jugado, qué os habéis comprado. Normalmente relacionado con el mundo de los videojuegos. El correo lo podéis enviar a squadronpinmin@gmail.com y nosotros lo leeremos, comentaremos y lo debatiremos. Entonces esta semana pues comentaremos un poco así qué hemos hecho, personalmente no mucho, pero bueno, os dejo a vosotros empezar si queréis, no sé si quieres empezar tú, Zan. Bueno, esta semana, la verdad que esta semana para mí ha sido rejugar a juegos que tenía a medias, tipo el Resident Evil 3, el remake, que lo tenía ahí casi acabado, uh-huh. Y alguna que otra cosa más. Esta semana tampoco he jugado a mucha cosa. Y el poco tiempo que he tenido lo he aprovechado para ver algún que otro anime que tengo también a medias. Ya digo, ha sido semana de quitarme un poco cosas de que tengo a medias. Sí. Rollo Shingeki, a ver si lo acabo ya. Que bueno, estoy como en un terreno de minas evitando spoilers, que es bastante complicado. Pues sí, así me encuentro. Yo ya he visto varios spoilers del final del manga. Pues así me hallo. Sí. ¿Pero qué está viendo? ¿La última temporada? Sí, sí, bueno, del anime. Luego sí, ya sí, me leeré el manga para evitar, pues eso, spoilers para cuando salga el anime, pero ya digo, es bastante complicado, ¿eh? Evitarlos. Sí, sí, es chunguísimo, la verdad. Y nada, poco más aparte de eso. ¿Y tú, Mayuno, qué tal? ¿Cómo te ha ido? Pues semana, bueno, como últimamente flojilla, tampoco he jugado mucho. A ver, quizás, por ejemplo, bueno, un poco eso de Dreamfit Adventure, lo mismo. Y siempre Animal Crossing. Bueno, ayer estuve entretenido con el torneo de pesca que se hace en cada temporada, bueno, en cada estación. Y bueno, no hay mucho que comentar. También me puse solo un día con el Sword Art Online, digo, para ver si empiezo a farmear para otra vez para ver si me puedo enfrentar, pero es que como que no sé muy bien dónde irme para entrenar, porque sí. Y es eso, para subir de nivel, pues cuesta lo suyo aquí. Se están callando, ¿no? Esa parte del juego. Sí, es que claro, ya voy para el combate final y claro. No sé para dónde, no sé cómo, no sé, o sea, no sé dónde ir bien exactamente para empezar así a subir de nivel, digamos, a una velocidad, digamos, potable, por así sí, decirlo. Esta es la parte típica del RPG, que tienes que farmear niveles a muerte, ¿no? Antes de del boss final, ¿no? Pues sí, en ese momento estoy. Y no sé, bueno, quizás iré mirando más y si no, bueno, siempre tengo Google para que me diga a ver cómo, cómo algún sitio así recomendable para farmear, porque es eso. Y bueno, poco más, lo que sí que, bueno, hacía tiempo que no, bueno, comentaros que hace ya tiempo que no lo miraba, pero me he vuelto a enganchar a mirar cositas por AliExpress y aunque en eso voy a tirar un poco más anime, pero me he hecho dos compras de el anime de Kuroko no Basket, una figura del Kise y una funda para el móvil. Pero bueno, aparte de eso también he estado mirando otras cosillas, sobre todo aparte de, bueno, de este Kuroko no Basket de Persona 5, y he visto carteras muy guapas, o sea, por 3-4 euros, o sea, brutal. También, bueno, aparte de cosplay y todo eso, y también incluso la bolsa que lleva el Joker en el instituto también la he visto, y o sea, pues he encontrado un montón de cosas guapas. Y no sé, a lo mejor quizás una cartera, otra funda, porque es que están las. Es que, o sea, es muy buena página porque está tiradísimo de precio las cosas normalmente. A mí es que, por ejemplo, esta funda de Kuroko no Basket, con los gastos de envío incluido, me ha costado 2,91 céntimos. Madre mía, o sea, muy tiradas de precio, ¿eh? Exacto. Sí. Y por eso a lo mejor me cojo otra de persona y como quiero renovar la cartera desde hace ya tiempo, quizás me miro una de por allí. La verdad es que si os gusta, bueno, si os gustan sobre todo cosas de animes o de videojuegos japoneses, AliExpress está muy bien. Quizás hay que irse con un poco de cuidado y mirar a ver, intentar mirar sobre todo en cosas que sean así ya algo más caras, por así decirlo. Mirar críticas, a ver cómo le ha llegado a la gente y tal, pero está bien, sí, la página. Que no sea el rollo el meme ese de cuando lo compras versus cuando te llega. Exacto. pero bueno, sí, la verdad que están haciendo bastante buen trabajo en últimamente en la mayoría de cosas. Antes lo hablábamos un poco, ¿no? Lo de AliExpress. Y con las figuras he de decir que, a ver, yo soy todo original, ¿vale? En tema de figuras al menos. Pero sí que es verdad que hay algunas que están muy bien hechas, ¿eh? Por el precio que tienen. Exacto. Bueno, yo la de Kise, que yo miré, a ver, las críticas en general estaba bien. Creo que solo vi como una crítica rollo negativa, que creo que le había llegado medio mal la figura, pero por lo demás, bien. Y bueno, evidentemente sé que es una figura que no es original, pero la verdad es que por lo que se ven las imágenes y todo, buena pinta tiene. Ahora estamos hablando antes de grabar de AliExpress. Yo nunca he comprado, pero seguramente, a lo mejor no es que no haya tenido la necesidad, sino es que nunca me ha dado por mirar. Pero sí que hay bastante material, si te mola lo retro y si te mola o te da igual el tema de las reproducciones en lo referente a cartuchos y tal. Hay un mercado bastante grande y sobre todo interesante porque se están vendiendo juegos incluso que nunca han llegado a Europa o a España con la run traducida como Mother 3. Eso es tremendo, ya, ya un precio de risa con su pegatina, el cartucho. Con lo cual, bueno, quizá yo creo que probaré a ver qué tal sale. Y yo bueno, creo que también voy a pegar con sí, algún que otro juego. Sí. Siendo tan barato, tampoco te arriesgas mucho y yo creo que, bueno, puedes salir a cuenta. Y comentar yo rápidamente el tema de YouTube. Bueno, visteis que subí un vídeo de un análisis de Dragon Ball Z Kakarot. Esta semana estoy preparando otro, un especial de Game Boy que tenía en la mente hace mucho tiempo, pero de la Game Boy primera, un top 10 de las mejores plataformas. Y a ver si esta semana lo puedo tener. Y nada, he jugado al Persona 5, ya me pasé la primera cárcel y el juego se está poniendo bastante interesante. Lo que pasa es que me jode mucho que no le pueda dedicar tantas horas seguidas y jugarlo tan espaciado como si le dediqué al Persona 5 Royal, obviamente por el confinamiento. Yo creo que es el juego que me salvó de la depresión, del confinamiento. Y nada, es un juegazo. Quizá no llega al primero, porque a lo mejor lo del tema de las luchas es otro sistema de luchas y a mí me gusta más la del Persona 5 Royal. Y quizá la historia no es tan brillante, pero sí es pinta que es bastante buena. pero bueno, espero, me gustaría darle más caña, a ver, no sé si jugarlo ya de noche por la madrugada y no dormir, pero le quiero dar. Es una buena continuación. Sí, sí, es una continuación que no da la sensación de que sea de relleno o para estirar el chicle, sino que está bien hecha. Y bueno, la semana pasada estuve, hoy voy a volver porque tengo las consolas clásicas en casa de mis padres, estuve probando, jugando un rato a la Nintendo 64, rescatando así algunos juegos en la pantalla de tubo, tal cual, y me he dado cuenta de que mi Nintendo 64 pues ha envejecido bastante mal, porque le cuesta mucho encender. O sea, ella, la consola se enciende, pero no aparece nada en pantalla. A lo mejor de cada vez que enciendo, de cada 10 veces, carga el juego una. Y cuando estás jugando, pues a los 5 o 10 minutos se queda congelada la consola. Da igual el juego. Entonces estuve mirando y puede ser problema de la fuente de alimentación, que casca con el tiempo. La consola ya tiene como 23 o 24 años. Y puede ser eso, puede ser el jumper pack, que es el conector donde se conecta el expansion pack. Y bueno, estoy ahí mirando, he estado mirando en AliExpress y voy a pedir una fuente de alimentación nueva, que venden bastantes, y a ver si es eso, porque tengo muchos juegos de Nintendo 64, sobre todo que he ido pillando a posterior, porque yo me alquilaba mucho, me los pasaba, pero obviamente en aquella época que los juegos valían 10.000 pesetas, 15.000 pesetas, pues me pillaba los que podía. Entonces, pues, aparte de que me haré las cajas retro, pues quiero tener la consola en condiciones. Y lo mismo me pasó con la Master System 2, que esta consola ya la tengo desde hace, va a ser 29 años ya, y la conecté y el cable de vídeo, creo que le pasa algo, la cajita, los que tengan la Master System 2, es una cajita, el cable de vídeo, que se puede poner en modo antena o modo computer, y se ve gris con niebla. Entonces no sé si es, yo creo que es la cajita que está rota. Y también voy a mirar en AliExpress a ver si venden algo. O sea, que solo he encontrado de Master System 1. Si alguien sabe algún tipo de cable que funcione, que se pueda comprar por eBay, Amazon. Es que he estado mirando y estoy perdido con el tema de Master System 2. Pido ayuda, a ver si, por ejemplo, nuestro oyente Zumo de Higo, que he visto que se ha comprado un Jurassic Park precintado, tiene más idea que yo. Vaya suerte, precintado, sí, es que es para flipar. Sí, yo creo que eso es casi imposible a día de hoy, casi imposible. Y nada, también comentar que, bueno, no sé si lo dije hace tiempo, comencé a ver el anime de Dragon Quest, que es el remake de una serie que no se acabó hace ya 30 años. Y me está encantando, me está gustando un montón toda la serie. Es increíble el dibujo, colores, doblaje y el ritmo de la serie. O sea, es que no tienen nada de relleno, van a saco. Incluso va a salir un videojuego de esta serie para la PlayStation 4 y Switch. Me parece que a finales de este año. Y que es una serie que recomiendo porque mola mucho y actualmente es la que más interés tengo. El juego es basado en el anime, entonces. Basado en este anime. Eso está muy bien. Y esta semana salió un tráiler y pinta guay. Con Dragon Quest lo están haciendo muy bien, ¿eh? O sea, el 11 yo no me lo pasé, así lo retomo alguna vez. Es lo mismo, ¿no? Que con el Persona 5 Strikers. Es un juego tan largo que te tienes que poner a saco en él, porque si no... Yo me lo pasé del platino porque era bastante así... Pero es un juego súper largo, luego hay una cosa con un universo paralelo que se alarga más, pero es un juego que está muy bien, está muy bien. Y bueno, nada más que añadir, si os parece, pasamos a lo que dice las noticias. Hay gente que no tiene la misma suerte que nosotros. Gente que vive en casas sin calefacción y que para dormir necesitan 5 mantas polares gracias al enorme frío que hace. En Escuadrón Pikmin queremos ser solidarios y por eso te pedimos tu ayuda. ¿Tienes un Whispeak abandonado en tu casa? ¿Crees que es un accesorio que no lo necesitas absolutamente para nada? Es verdad que tiraste el dinero al comprarlo, pero ¿por qué no hacemos una buena obra con él? Envíanos tu Wii Speak a la sede de Lolita's Pikmin y nosotros nos encargaremos de todo. Enviaremos cientos de Wii Speaks a las familias que más lo necesitan, para que así puedan hacer una hoguera y no pasen frío durante esas noches tan duras. Ya que Nintendo no sabe sacarle utilidad, nosotros en Escuadrón Pikmin queremos que por lo menos tú, nuestro oyente, se sienta realizado. Recuerda, envíanos tu Wii Speak a Lolita's Pikmin y una familia que pasa frío será feliz viendo cómo arde y cómo los suyos no morirán de frío esa noche. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Bueno, comenzamos las noticias. Comenzamos con Sony, que esta semana pues ha sido un poco... Son rumores o medio confirmación, porque supuestamente todo esto sale de gente de la industria, gente que trabaja en desarrolladoras internas de Sony. Y parece ser que Sony, pues, se estaría trabajando en el remake del primer The Last of Us, que el The Last of Us salió en 2013, o sea, es que hace 8 años que salió, ya están haciendo supuestamente un remake. Y todo esto... Remake del remaster, ¿no? Sí, me imagino que van a coger el... O estarán cogiendo el motor gráfico del The Last of Us 2 y lo estarán adaptando ya con la potencia de PlayStation 5, que será la caña visualmente, pero no sé si la prioridad de los usuarios es que actualmente tengamos un remake del The Last of Us. Que no lo sé, a lo mejor... A mí antes se me acaba de ocurrir, pero quizás me parecería un poco mejor que sacaran una colección del 1 y el 2 con todos los DLCs incluidos en un único disco, en un único formato, que no quizás esto, ¿no? Porque realmente es un poco estirar el chicle. Quien lo haya querido jugar, supongo que ya lo ha jugado, ¿no? Realmente. Y veremos el... Sony quizás se porta un poco mejor en este tipo de cosas que Nintendo, pero veremos el precio de salida original. Si están remakes, si no, ya veremos. Sí. Bueno, comentar rápidamente la noticia, y es que según, bueno, esto se ha publicado en Bloomberg, no se ha publicado en un blog de videojuegos, sino en un periódico bastante serio, en un artículo donde se menciona la obsesión que tiene Sony en apostar por los blockbusters. Y o sea, blockbuster se refiere siempre a The Last of Us 2, Uncharted 4, God of War, Days Gone, Ghost of Tsushima, juegos de alto desarrollo y juegos triple A, por decirlo de alguna forma. Y bueno, Sony estaba obsesionada con eso, lo hemos podido ver en noticias que han salido las últimas semanas, sobre todo en estudios, Sony Japan Studios, cierre de estudios. Gente que se ha ido, como Gavin Moore, que era el director de Pupiter, o productores de Bloodborne, gente que ha ido abandonando el barco porque se han ido cerrando los estudios de Japón, que ya lo comentamos hace tiempo. Y bueno, son sagas que Sony, bueno, que tuvimos en PlayStation 2, bueno, PlayStation 1, PlayStation 3, en menor medida en PlayStation 4, pero parece que Sony, bueno, quiere ir por esa dirección de lo que le ha ido bien. Le ha ido bien vender franquicias que son triple A y que venden un montón. Como ya hemos dicho, hizo Zero Dawn, God of War, Uncharted, y según parece, Sony se quiere enfocar en eso y no en tanto en juegos de nicho, como podría ser también, recordaréis, Gravity Rush, que a mí me encantó, y que, bueno, Sony sacó el 2 y tuvo unas ventas bastante pequeñas, y a lo mejor Sony ha pensado que ya no le merece la pena enfocarse en ese tipo de juegos, y Sony va a lo grande, supuestamente. Es una carta abierta a Nintendo, ¿no? Es en plan, te lo cedemos todo, Nintendo, haz lo que quieras tú con los juegos indies, con los juegos sí, un poco más pequeñitos y no tan triple A. Pero bueno, sí, realmente sí, es una noticia triste, que no creo que tampoco a Sony le suponga un derroche el tener X estudios, o no creo que tener todas las compañías potentes para los AAA te limite a sacar otro tipo de juegos, ¿no? Claro, es que, y realmente las consolas de Sony siempre han tenido un catálogo súper variado ya por parte de la propia Sony, no de las third parties. Y ahora sorprende mucho que ocurra esto. Y esta noticia, pues se ve que se formó un equipo y ese equipo, por su propia decisión o enfoque, quiso hacer un remake del The Last of Us. Y Sony se lo denegó a ellos. Y Sony quiso que la propia Naughty Dog hiciera el remake de The Last of Us. Entonces es un poco, bueno, no sé si pasará como pasó anteriormente, que Naughty Dog tenía dos equipos de desarrollo. Por ejemplo, había uno que estaba haciendo el Uncharted 3 y otro el The Last of Us 1 hace ya casi 10 años. Porque supuestamente Naughty Dog estaría haciendo ahora una nueva IP enfocada en el espacio. Todo esto son rumores. Bueno, no sé qué pensáis, pero es un poco, a mí me es una noticia triste, y bueno, aquí está empezando un poco la, sobre todo en internet, la guerra entre Sony y Microsoft, porque bien es cierto que Microsoft está comprando muchos estudios de desarrollo y está con el Game Pass a tope, y parece que en los foros se está creando esa guerra de que ahora Sony pues no apuesta tanto por un catálogo más completo de juegos, sino por desarrollos triple A. Luego lo comentaremos. Sí, sí, dime, Ayuno. Bueno, la verdad es que es eso, es que opino exactamente igual que vosotros. Es que me parece, como decís, bueno, se puede entender que hay juegos que es verdad que no venden tanto, como Gravity Rush, pero con el dinero que tiene la empresa y todo eso, no creo que sea motivo para empezar a cerrar estudios a lo bestia, que no sean solo los, digamos, los más importantes. Y la verdad es que me parece triste de que, bueno, de que se han cerrado, porque a mí personalmente, yo Gravity Rush he jugado solo al 1 en la PlayStation Vita, pero me pareció un juegazo, y la verdad es que, porque creo que no existe, pero yo estaría deseando pillarme como un recopilatorio con el 1 y el 2 para la Play 4, porque antes de jugarme el 2 me tendría que rejugar el 1, porque hace ya muchos años que lo jugué y me acuerdo muy poco de la historia. Sí. Y vamos, yo creo que es una saga que es una pena que desaparezca, entre otras. Y creo que es eso, que Sony lleva un tiempo que está de mal en peor, porque entre esto de los cierres de la Play, bueno, de la Store de PlayStation, exacto, y todo esto de los estudios y tal, es que últimamente no dan una, por lo menos desde mi punto de vista. Yo quería comentar que creo que uno de los últimos trabajos de Japan Studio fue, no sé en qué medida, colaboraron con el remake que hicieron de Demon's Souls, que salió, bueno, para PS5. Y luego lo comentaremos, hay un poco de, tenemos algo de información sobre lo que podría hacer quizás, o la respuesta de Sony al Game Pass, ¿no? De Microsoft. Sí. Y la cosa yo creo que está en lo que tú dices, Vise, que si fraccionarán el estudio de Naughty Dog en parte para el remaster este o remake, si al final es cierto, si no, del The Last of Us, si esto va a retrasar quizás la IP principal en la que están trabajando. Habrá que ver. No, que, sin faltar respeto, no creo que sean tan incompetentes como Nintendo de tardar 8 años en sacar una IP ya, y enrollarse. Bueno, ya sabéis por dónde voy. Sí. Pero bueno, está la duda en eso. Es que, bueno, mira, haciendo un repaso rápido del cierre de Japan Studio, es que es... O sea, yo... Japan Studio es una desarrolladora que ha tenido una gran variedad de juegos. Es increíble. Ha tenido los Demon Souls, los Patapon, los Everybody Golf, Kanak, que bueno, no han triunfado mucho, Loco Roco, los Bloodborne, The Last Guardian, Tokyo Jungle, lo recuerdo, los Patapon, Ico... Han sido muchos juegos, incluso ha hecho juegos de Bleach. Entonces, bueno, es... Ah, sí, Sí, sí, hay Bleach. Bastantes juegos de Bleach para las PSP. Juegos muy japoneses, muy marcados. Y bueno, los Will Arms, Bear Story. Son muchos juegos que piensas, hostia, tienen un currículum increíble. Los Apex Cup, incluso en la época de PlayStation 1, fue brutal. Entonces, no sé. Y lo último que ha hecho este estudio pues fue, como tú has dicho, el Demon Souls, el remake. Entonces, bueno, Gravity Rush... recuerdo que el Gravity Rush 2, al año quisieron cerrar los servidores del juego y los usuarios dijeron que a ver si lo podían retrasar porque si cerraban los servidores, el platino se perdía del juego. Y al final... Es muy triste. Sí. Es un platino que se perdió. Lo alargaron 6 meses más, pero es un platino que ya se ha perdido. Entonces, pues qué triste, la verdad. Muy mal. Sí. Recuerdo otro juegazo para la Vita, el Soul Sacrifice, que también es de ellos. Bueno, es que... No sé, al final son muchas licencias que no sé qué va a pasar, si se van a quedar en el limbo o qué. Pero yo pienso que son juegos que le dan vida a un catálogo. O sea, un catálogo... Vale, está muy bien que tengamos un God of War, un Uncharted, un Horizon y todo eso. Pero, hostia, tenemos que vivir también de más cosas. Y es una lástima porque es lo que le daba vidilla a los catálogos también de PlayStation. Exacto, es que no se pueden vivir siempre de las sagas, digamos, solo occidentales y las cuatro, digamos, de siempre. Y es eso muy, muy triste. Y más siendo una compañía, digamos, japonesa, PlayStation. Sí. Que al final parece que ahora los japoneses sea lo último para ellos. Exacto. Hacía tiempo que estos rumores salían, lo que pasa es que cada vez van saliendo más rumores y Sony tampoco hace nada por desmentirlo. Entonces, a ver si va a resultar ahora que se está preocupando más Microsoft, porque Microsoft he leído que está queriendo algunas cositas japonesas que Sony. Y bueno, esto lo enlazamos a la siguiente noticia, y es que Ben Studio, que son los desarrolladores de Days Gone, no sé si lo habéis jugado. No. Para mí, yo me lo compré de salida. Y la prensa le dio unas buenas hostias y a mí me pareció un juegazo, lo mismo que Ghost of Tsushima, que la prensa le dio bastante y al final es un juegazo. Pues parece ser que Ben Studio tenía la idea de hacer una continuación de Days Gone. Querían hacer el Days Gone 2, estaban dispuestos a hacer el desarrollo, ya tenían cosas en mente. Y a pesar de que fue un juego que ha tenido... económicamente ha sido rentable, pues Sony no ha querido hacer una secuela. La compañía rechazó la idea. Entonces Days Gone fue un juego rentable, pero nada. Que recordemos que Ben Studio también fueron los desarrollos de Siphon Filter, otra saga que está olvidada y que no estaría mal que volviera. Pero bueno, ahora Ben Studio se le han asignado dos trabajos, que es ayudar a Naughty Dog en un juego multijugador, que no sé si será el multijugador de The Last of Us 2. Esperemos que no. Que está en el limbo también. Se está retrasando mucho si al final acaba saliendo, ¿eh? Sí. Me recuerda esto a Retro Studios, que estaba como haciendo ayudas para Nintendo en algunos desarrollos. Eso, malabares. Sí, le veo un cierto paralelismo. Y luego, pues Ben Studios estaría trabajando en un nuevo Uncharted bajo la supervisión de sus creadores, de Naughty Dog. Entonces, el temor de Ben Studios es terminar que ese equipo de desarrollo sea absorbido por Naughty Dog y sean apartados de ser ellos mismos un estudio que vaya haciendo juego de forma personal. Entonces, un poco, sí que es cierto que da un poco de miedo porque Naughty Dog siempre está contratando mucha gente para hacer su juego. Recuerdo que en The Last of Us, no sé si había 1.000 o 2.000 trabajadores. no sé si recordáis el tema de, no sé si era el Crunchy ese o no recuerdo el nombre, que se explotaba. Sí, el Crunch, ¿no? El Crunch, perdón. Y estaban 80 horas trabajando a la semana. Y sí que está el miedo este de que Ben Studio no haga más sagas propias y pase a ser una rama, una filial de Naughty Dog. Y no te extrañe. Lo que está claro que Naughty Dog ahora mismo son como un poco los reyes de Sony, pues tal cual. En plan, lo que dice Naughty Dog, o más bien lo que dice Sony, probablemente. Bueno, yo creo que Sony quiere que Naughty Dog se centre en muchísimas. Que esté presente en muchísimos juegos, ¿no? Sí. En la mayor medida de lo posible, según parece, con estas y las anteriores declaraciones. Así que no sería descabellado, pensar que esta compañía se unificara a Naughty Dog. Lo que personalmente pienso que es lo que comentamos anteriormente, es perder más desarrolladoras, más, o sea, perder tener la oportunidad de tener Days Gone 2, que es un juego que técnicamente es bastante, se defiende muy bien, tiene una historia bastante chula y una jugabilidad que a mí me enganchó, me saqué el platino. Tener un Days Gone 2 en PlayStation 5 habría sido la caña. Y yo veo como otra oportunidad perdida. Y no sé, estos son rumores, siempre tenemos que partir de esa base, pero habrá que ver de aquí a 2 años vista, cuando ya PlayStation 5 esté ya, digamos, asentada, a ver qué catálogo ha tenido y a ver qué ha hecho Sony en este tiempo. Porque a ver el E3, que luego lo comentaremos, pero de momento pinta la cosa, no sé, las noticias no son alentadoras. Totalmente. La verdad es que lo que he dicho, que últimamente Sony está mal y creo que si quiere, digamos, recuperarse, tiene que hacer un E3 muy bueno, donde muestre varios juegos así interesantes y que no sean siempre de sus mismos estudios principales. Pero es que la verdad es que no entiendo que muchas de las cosas que está haciendo, y más cuando Microsoft a esta generación ha empezado muy fuerte, la verdad. Y ellos parece que van de mal en peor. Así que me parece que a este ritmo, al final la Series X se los va a acabar comiendo. Que no dé la sensación, al menos, ¿no? De que pasan totalmente de las third parties o que solo se centran en sus IPs más exitosas. Sí, es que a mí me da la sensación de que les ha ido tan bien con PlayStation 4, porque al final es cierto que PlayStation 4 tiene y va a tener, porque siguen saliendo cosas, sobre todo de third party, un catálogo impresionante, y han vendido tanto que creo que no sé si están en la nube aún, pero bueno, habrá que esperar. No, sí, la verdad es que PlayStation 4 es un consolón y vamos, es la segunda consola de Sony que más ha vendido en toda la historia después de PlayStation 2, y la verdad es que es una consola que se lo merece totalmente. Creo que tiene un enorme catálogo y es una consola que de por sí cuando salía no era excesivamente cara, porque recuerdo que era 400 euros, y yo creo que en sí la consola con los años ha conseguido un catálogo brutal y de juegos japoneses, pues es, pero es que a mí es que es eso, a mí por ejemplo juegos rollo occidentales, evidentemente algunos sí, pero yo soy sobre todo de juegos japoneses, a mí una PlayStation 5 no me la vas a vender por un The Last of Us, por ejemplo, porque no niego de que sea un juegazo, pero no son juegos que, bueno, a ver, no lo he probado nunca, pero en principio tampoco me llaman excesivamente, que a lo mejor lo juego y digo, bueno, no está mal, pero no es, digamos, de lo que más me llamaría para comprar una PlayStation 5. Y sí que es verdad que yo los juegos de... Bueno, sinceramente, yo de los 6 juegos que tengo de PlayStation 4, de momento no es ninguno de Sony por ahora, pero sí que me gustaría alguno como Gravity Rush, entre Little Big Planet y tal también. Pero es eso, que si se está enfocando tanto en lo mismo, pues al final como Xbox se empieza a esforzar más con el mercado japonés, que estaría bien, al final no sé lo que me rentaría más. es que una cosa para terminar rápido, es que al final siempre, si tú querías juegos japoneses, japoneses, siempre sabías que si tenías una PlayStation, te iba a ofrecer en gran medida, sobre PlayStation 3 quizá sí que tenía bastantes cosas, pero quizá no tanto. Pero de la 1 a la 4 tú sabías que tenías un catálogo japonés, que tenías lo que quisieras, y lo mismo en las portátiles. Y Nintendo también, pero no, quizá no tan excesivamente. Pero veremos ahora. Exacto. A ver qué tal lo hacen. Pero vamos, que de momento flojillo. Y pasamos, damos un salto a Nintendo. Y una entrevista del jefe actual de Nintendo, el japonés, el Furukawa, si no me equivoco. Una entrevista al medio Nikkei, que es un medio preferido. Bueno, pues Nintendo parece ser que está abierta a la creación de nuevas IPs, nuevas sagas, pero que dice que no se va a olvidar de las que ya están establecidas. Entonces, bueno, el señor Furukawa dice que los juegos realmente no son una necesidad vital para el usuario, que el tiempo de juego es limitado y que los clientes prefieren un juego que sea interesante a la hora de comprar. Bueno, eso está claro. Y bueno, Furukawa no marca un horizonte para la creación de nuevas sagas de juegos y tampoco ofrece pistas sobre cómo podrían ser o qué tipo de público se dirigen. Sin embargo, el historial de la compañía nos dice que con toda probabilidad serán franquicias dirigidas a todos los jugadores. Y bueno, este interés para un futuro crear nuevas propiedades intelectuales no va a restar apoyo a las sagas que llevan décadas vendiendo millones como Zelda, Mario, algo que todos sabemos ya. Recordar que las últimas sagas, podríamos decir nuevas y que más han triunfado de Nintendo, son Animal Crossing, que salió en 2001 para GameCube, Pikmin, que salió en 2001, Luigi Mansion o también Splatoon en 2015. Bueno, yo recuerdo aquí muchas sagas que Nintendo podía rescatar, ya que no hace juegos en portátil. Recuerdo F-Zero también, recuerdo los Advance Wars, Battalion Wars. Hay muchas sagas que Nintendo yo creo que podía rescatar para Switch o para su siguiente consola y que le podía dar un nuevo aire sin la necesidad de innovar como ellos quieren, simplemente haciendo la jugabilidad continuista de esas sagas. Y bueno, que yo creo que estas declaraciones son un poco la contraparte de las de Sony, pero a la vez es en plan, aunque sea cierto, sinceramente, quizás soy un poco pesimista, pero no me lo creo del todo. Sabiendo pues eso, que tienen Pikmin 4 a saber cuándo lo sacan, si tantos años de desarrollo que dicen que ya estaba hecho, siempre lo comentamos aquí en el podcast, por ejemplo. Otros tantos juegos que, como tú dices, que están olvidadísimos y podrían sacar, podrían... Yo creo que tampoco les supondría un... Ya no un desembolso, sino una pérdida muy bestia, ¿no? En ella. O sea, me vas a sacar probablemente un ARMS 2 antes que un Mario Kart 9 o lo que tú dices, un F-Zero o un Advance Wars, lo que sea, ¿no? Exacto. Y a mí personalmente también me gustaría, ya que, bueno, hemos estado comentando sagas que estaría bien que volviesen, aunque sí que es verdad que no hace tanto, bueno, pero ya hace casi una década, un nuevo Kid Icarus, que sí que es verdad que jugablemente este sí que tendría que cambiar respecto a 3DS, pero es una saga que, bueno, el juego de Uprising vendió bastante bien, que yo sepa, y estaría bien que se volviese a rescatar para Switch. Sí, es una saga que debería volver. Y Shinan Punishment, los Star Fox, un Star Fox, porque Star Fox siempre ha estado un poco dando vueltas por ahí, nunca se ha acabado de asentarse en el mercado. Y recuerdo el primero de GameCube, que fue un invento de entre Nintendo 64 y GameCube, que no acabó de estar mal, pero que podía haber sido mejor. O el de Wii U. Que el de Wii U. Eso iba U, a comentar, que el de Wii U es de los pocos que no han sacado para Switch, ¿no? Sí. Creo que es de los poquitos que no han salido. Pero son sagas que podrían rescatar y y decir, oye, vamos a hacer un juego que esté a la altura, o no sé, o un planteamiento de decir, vamos en serio. O no se atreven. A mí me da la sensación, por ejemplo, de que con F-Zero quedó el listón tan alto con la versión de GameCube que no se atreven. Y con muchas sagas, no sé si me da la sensación de que no se quieren mojar. Y yo creo que Switch es la consola ideal para eso. Totalmente, la verdad. Bueno, yo de F-Zero no he jugado ninguno, pero sé que es una saga que yo llevo viendo, pero desde que estoy por los foros desde hace ya muchos años, que la gente está deseando que vuelva. Muy a malas, y es como vosotros decís que joder, GameCube era tan, como digamos, tan bueno que tiene miedo a superarlo, pues que hagan un remake, que del mismo juego, pero que le añadan con los gráficos actuales alguna novedad, y yo creo que la gente al menos ya estaría contenta con eso. Ya sería como un regreso de la saga, aunque no sea un nuevo título totalmente. Pero creo que a nivel de ventas, vale, a ver, no creo que sea algo bestial, pero tiene su público. Yo creo que tampoco vendería nada mal un F-Zero. Sí, yo pienso que el F-Zero es una saga que realmente la gente, los fans, sí que quiere que vuelva bastante. Y los estudios se han esforzado por intentar ofrecer un producto bastante similar. Creo que ya hay varios juegos muy, muy, muy similares a F-Zero que incluso están en Switch. Ahora no me acuerdo del título, pero seguro que os acordáis de los que digo. Me acuerdo uno que estaba en la eShop y era muy, muy similar al F-Zero. Así que, bueno, veremos. Bueno, ahora os he pasado por el chat. Esto lo pueden ver los oyentes, lo pueden buscar en Google. Ayer me dio por mirar y hay gente que ha hecho un juego de Metroid en dos dimensiones súper guapo, con unos gráficos bastante, no lo voy a decir, nada moderno, nada técnicos, pero que le quedan muy bien. Podéis buscar Metroid Prime 2 Demo y os saldrá. Y parece un juego oficial y está muy bien hecho. Y Nintendo podía sacar cositas así. Sí que sacó el Metroid 2 Return Samus para 3DS, pero podía estar, para, aparte del Prime, no sé, podía hacer cositas, pero no le veo a Nintendo yo como, bueno, que no le veo ahora ni hace 10 años le veía en esta, pero no sé, innovar un poquito, sacar cosas así, rescatar sagas, probar cosas, pero no es el plan de hoy. Y es el Metroid este que has pasado, aparte de verse increíble, no es un portento gráfico, ni tampoco lo pretende, ¿no? Ni lo necesita, ¿eh? Claro, no lo necesita. Es un juego, yo creo que perfecto, tal y cual como se ve. Yo creo, no sé, y más que últimamente están tan a la moda este tipo de juegos así a lo retro, estética, sí. Podríamos decir 16 bits mejorada o rollo así. Que la verdad que quedaría muy bien un juego de Metroid así. Incluso totalmente, os he pasado. Bueno, y bueno, ahora estoy también mirando un poco el tráiler y es que opino exactamente igual. Y mira que yo no soy fan de Metroid, pero tengo que reconocer que está currado ya un juego así. Y más como decís, con los juegos retro de hoy en día y que hay, no sé por qué Nintendo no se anima a hacerlo. Sí. Buscad en Google, en YouTube, Metroid Prime 2 Demo. Y no sé, incluso se puede descargar, me parece. Es para PC. Y si lo. Bueno, ahora estamos aquí grabando, pero si lo escucháis con cascos, es súper inmersivo, ¿eh? Y es Metroid puro 2D, ¿eh? Puro. Y luego os he pasado otra cosa bizarra, que es el de Legend of Zelda Winds of Time, que han pillado el Wind Waker y lo han adaptado a Ocarina of Time. O sea, visualmente es el Wind Waker en el mundo de Ocarina of Time. Y es un poco bizarro, pero es un experimento que a mí me gustó bastante. Sí, esto ya es un poco eso, ¿no? Mezcla experimento. Pero no está mal. Es algo que ya sí que es totalmente improbable que salga, ¿no? Pero sí. Pero sí, lo del Metroid es para flipar, ¿eh? Parece un juego oficial. Sí. Está muy bien, la verdad. Y bueno, pasamos a la siguiente noticia. Volvemos ya a. Bueno, saltamos a PlayStation otra vez. Y bueno, quizá algo positivo. No sé, ya se verá. Y es que PlayStation estaría planeando contraatacar a Xbox Game Pass. Según David Jaffe, que es el creador de la saga God of War. ya ha desvelado en su canal personal de YouTube que, bueno, que PlayStation estaría trabajando en dar una respuesta al tremendo éxito de Game Pass, porque es un tremendo éxito entre todos los usuarios que lo han probado y están bastante contentos con el apoyo que se le ha dado y que se le sigue dando y se le dará. Aunque realmente no ha especificado en qué consistiría eso a lo que le ha llamado contragolpe. Y bueno, lo que él dice es que lo que os puedo decir es que se están haciendo algunas cosas, porque conozco a gente de Sony que me ha contado que la están haciendo. Bueno, habrá una respuesta aquí por Game Pass. No sabemos hasta qué punto será una respuesta, pero bueno, Sony tiene un gran catálogo de, ya no, de juegos retro clásicos suyos para añadir, para tener un videoclub brutal. Bueno, no sabemos hasta qué punto será algo, si lo anunciarán en un futuro no muy lejano, en este E3, si será viable para Sony, si Sony estará dispuesta a gastarse el dinero que se gasta Microsoft, porque Microsoft se ha gastado un pastón para tener juegos de lanzamiento y un catálogo inmenso en su Game Pass. No sé cuándo, si esto es cierto, cuándo llegará. Bueno, viendo cómo con todo esto de cierre de los estudios y tal, no sé si se va a gastar Sony tanta pasta como Microsoft en un servicio rollo Game Pass. Pero vamos, que algo así de este estilo estaría, la verdad, bien, porque sería una noticia positiva después de todo lo que están haciendo. Pero bueno, a ver si es eso, a ver si en este 3 dicen algo. Porque, bueno, ¿creéis que realmente, bueno, Sony hizo el PlayStation Plus, realmente lo hizo porque Microsoft empezó a regalar juegos con 360 y Sony hizo ese contraataque y bueno, sigue a día de hoy? Suponemos que Sony dará respuesta al Game Pass, imagino. Pero creéis que, bueno, ya no solo Sony, sino creéis que Nintendo, bueno, que Nintendo va a la suya, pero creéis que Nintendo va a ofrecer algo, lo hemos hablado mil veces, pero creéis que va a ofrecer algo parecido, porque es un poco triste, porque cada día que me meto en la eShop o miro el catálogo este de NES, Super Nintendo, y veo lo abandonado que está, ¿creéis que Nintendo también, por ejemplo, está maquinando algo, está trabajando en algo para dar respuesta a ese tipo de contenido? Personalmente, yo no creo, ¿eh? Sí, Mayuno. Bueno, yo también no lo creo, y más como les está yendo de bien de Switch y es eso, es que Nintendo es una empresa que va mucho a su rollo. Y si hiciesen algo, pues sea como mucho fortalecer un poco más el Switch Online con algún juego así rollo de Nintendo 64 o GameCube, pero algo así de que juegos de lanzamientos, digamos, que salgan en Switch, ponerlos allí en un Game Pass, impensable, totalmente impensable por parte de Nintendo. Yo creo que la respuesta corta es no. ¿Por qué? Porque no lo necesitan. Esa es la respuesta corta, ya lo hemos comentado alguna que otra vez en el podcast. Por parte de Sony, aunque tengan el PS Now, es obvio que ellos sí que quizás se ven un poco forzados a tener una respuesta frente a Microsoft, pero sabemos que Nintendo está en otra liga y es lo que dice Mayuno. Como mucho, pues fortalecer un poquito, mejorar un poquito el Nintendo Switch Online, hacer que valga la pena un poco más, ofrecer, ya lo hemos comentado, más consolas, aparte de NES y Super NES. Estaría bien no solo tener Nintendo 64, pero bueno, vamos paso a paso. Y veremos a ver si en este 3 pues nos dan alguna sorpresa grata. Exacto, que yo personalmente ya con, ¿qué es eso?, con que fortalecieran más el Nintendo Switch Online con, bueno, como he dicho, Nintendo 64, GameCube, bueno, si hace falta de ese Wii, o sea, que sean más consolas en general, yo la verdad es que ya estaría contento, porque es eso, hay que ser realistas, y un Game Pass en Nintendo lo veo prácticamente imposible, porque es eso, no les renta, vendiendo como hacía muchos años que no vendían con Switch, como que no, y personalmente tampoco el Game Pass es algo que a nivel personal me llame mucho, así que yo ya estaría conforme con esto, con que fortaleciesen el Switch Online, que eso sí que creo que hace falta. Sí, tienen que tienen que fortalecerlo de alguna manera. Y bueno, lo hemos hablado mil veces aquí, pero aunque sea una cuota anual, yo creo que estaría sacando más rendimiento Nintendo si pusiera un montón de ROMs ahí a tu disposición que tenerlas olvidadas y no codarte nada. Por lo menos sacarles algo de dinero, yo que sé, 40 euros al año o 50, y me metes un catálogo ahí de la leche en mi Switch. Pero es que ni eso. Y pocas, bueno, ganas tienen, ¿eh? Yo creo. No, ningunas. Es que no. Es lo malo de Nintendo, que si le va algo, va bien y gana dinero con eso, ya no se mueve. Claro. Y saltamos a la última noticia. Yo creo que la mejor noticia de la semana. El año pasado no se hizo E3, obviamente, porque se canceló todo a 2 meses y medio vista por cosas como el coronavirus. Y bueno, este año ya ha dado, parece ser que va a haber un E3. El E3 2001 se ha confirmado. Será del 12 al 15 de junio. Será online. De momento tiene confirmadas bastantes compañías, entre ellas Nintendo, Xbox, Ubisoft, Capcom, Konami, Take-Two, Warner Bros., Cosmedia. Son compañías que darán soporte. Está muy bien. Pero van a haber ausencias como Sony, Electronic Arts, Activision, Sega, Namco Bandai o Square Enix. Es un poco raro. Veremos si se apuntan en este mes y medio que falta, estos 2 meses. Y bueno, yo creo que por fin, porque el año pasado fue, si nos gustaba el tema de los videojuegos, y el mes de junio no se presentó nada. Y bueno, parece ser que este año pues tenemos un poco de ilusión por ver, principalmente por ver si Nintendo va a enseñar más cosas, que yo creo que sí. Hay que tener fe, hay que tener hype. Hay que ver chicha, ¿eh? Necesitamos un poquito de ilusión, ¿eh? Totalmente. Hay que pensar que vamos a ver el Metroid Prime 4, que vamos a ver el Breath of the Wild 2, y yo que sé, juegos nuevos. Y ojalá veamos una presentación por fin, porque llevamos 2 años con mini directs o directs muy, muy descafeinadas. Y bueno, si se hace Nintendo Direct, nosotros la haremos un vídeo comentándola, por supuesto. Pero ojalá este año sea el año del golpe en la mesa, ¿no? De Nintendo. Drop the bomb. ¿No? Quiero. También quiero decir que casi que prefiero una conferencia que con juegos realistas, en plan va a salir dentro de, pues eso, el año que viene, pero 100% va a salir el año que viene o este año a finales, sí. que no nos planteen un logo como hicieron con Metroid Prime 4 y olvídate de eso, ¿no? Que sea, pues eso, algo realista y no humo, que al fin y al cabo estas conferencias, el E3, siempre hay humo, porque es imposible no tenerlo, ¿no? Y también es un poco impredecible si X juego se va a retrasar por cualquier motivo. Y yo creo que las compañías que no se han presentado al E3 es porque, bueno, obviamente van a hacer su propio E3, van a hacer su propia conferencia por su cuenta. Sony está claro que lo va a hacer así. Namco, Bandai y Blizzard, al menos 100% sé que también lo van a hacer así, porque ya lo han hecho. Square Enix creo que incluso también. Entonces, bueno, seguramente sea eso, que harán su stream por Twitch o por YouTube, por donde sea, como siempre, y lo tendremos así. Pues es eso. Espero que sea como tú dices, San, que las empresas que no vayan a E3 lo hagan por su cuenta, porque la verdad es que me sorprende eso de que haya tantas que no vayan, pero bueno, al menos tenemos ya varias compañías que han confirmado de que van, y espero que Nintendo, pues eso, como tú dices, espero que eso, que anuncien juegos que vayan a salir o este año o el que viene. Es verdad que tampoco gustaría que anunciase, por ejemplo, Pikmin 4 y a saber que otra vez cuando lo sacan. Pero bueno, que creo que, bueno, ya sería hora de que lo fuesen sacando, porque supuestamente ya tiene el desarrollo tan avanzado. Pero bueno, esperemos pues esos nuevos juegos. También espero información de ambos juegos de Pokémon, tanto de Remake de Diamante y Perla, sí, como Leyendas Arceus, que Le tengo muchísimas ganas a ambos. Sobre el remake de Diamante y Perla, pues bueno, que confirmen más detalles y estaría bien si alguna novedad que de... O sea, exacto, no, alguna novedad que no tuvieran las entregas originales. Sí, rollo Megapiedras o que lo enseñen en su Treehouse típico, ¿no? De post de 3. Y bueno, y también estaría bien algo, bueno, quizás, no sé si para este año llegaría, pero algo nuevo sobre la saga Fire Emblem. A mí me haría ilusión eso. Bueno, yo creo que Fire Emblem siempre está un poco en los planes de Nintendo, al menos en los últimos años, ya ha quedado demostrado. Yo sí, yo creo que cualquier fan de Fire Emblem no tiene que estar preocupado porque su saga sí se abandona por Nintendo, ¿no? Al menos. No, sí, eso lo sé. Pero bueno, siempre como que apetece claro algo, bueno, ver algo nuevo de la saga. Aunque aún me faltaba hacerme una ruta por del Treehouse. Del Treehouse, ¿no? Sí, yo quería preguntaros a ver qué os parece, que personalmente me da un poco de miedo que las compañías se desvinculen un poquito de esto. No sé hasta qué punto será desvinculamiento total, si sus conferencias serán los días parejos al E3, será el mismo mes, porque bueno, no sé si en un futuro nos podríamos quedar sin la conferencia y la feria más importante del año, vaya. Es que al final el E3 siempre ha sido desde mediados de los 90, creo que cuando se inauguró, hasta el día de hoy casi, sí, ha sido la oportunidad, no solo para Nintendo, sino para las compañías pequeñas, para que la prensa diera publicidad a todo lo que hacía. Entonces, no sé hasta qué punto este tipo de abandono, bueno, yo creo que es la época que todo el mundo, a todo aficionado a los videojuegos, espera del año, la más importante, para decir, oye, estamos en junio, ahora vamos a estar una semana que nos va a venir información de todos lados y vamos a disfrutarlo. Yo creo que, bueno, espero que no acabe. Hace unos años estuvo en peligro, pero al final se recuperó, porque bueno, también las compañías tienen que pagar por asistir. No sé si ahora están como apoyando y pagando en plan nos estamos ayudando, que creo que he leído que sí, para que esto sobreviva. Y no sé si el año que viene o el que sea, cuando ya el coronavirus esté más, haya desaparecido, lo veo improbable, pero sea diferente. No sé si se seguirá haciendo en presencial, pero creo que aquí sale de que tienes la intención que para el año que viene volver a lo presencial. Vale, pues entonces yo creo que sería lo suyo y que no se pierda la magia, sobre todo un evento que es lo que le daba la salsa, le daba vidilla a esto, porque si nosotros sabemos que en junio es cuando vamos a ver la presentación gorda de todas las compañías. Es como que las compañías siempre se han visto obligadas a que en junio tienes que enseñar y ofrecer cosas. Si no, claro, vamos a estar como este último año y medio en que nos han presentado cositas muy que no llaman mucho la atención a cuentagotas. Y creo que eso es que incentivaba a las compañías y ojalá esto siga adelante. Yo quiero pensar que esto en gran medida se debe a, pues obviamente, a la situación en la que estamos. Ya que obviamente pues va a ser digital, ¿no? Y pues Sony, por ejemplo, el mío es ese, ¿no? Que yo espero que al menos si hace su conferencia que sea a los pocos días del E3, que no se olviden y digan pues hacemos nuestra conferencia cuando nos sale de ahí, ¿no? Y más que nada eso es, yo creo que ese es el miedo, ¿no? Sí. Yo la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con Vise. Es eso, con Nintendo lo hemos visto, que prácticamente durante este año y pico no han anunciado prácticamente nada, juegos a cuentagotas, hasta que hace poco que hicieron un Nintendo Direct, que fue bastante normalito desde mi punto de vista. Y es eso, con un E3 al año es como que así se fuerzan a las compañías a presentar cosas gordas y a ver, y la verdad es que eso está bien y es eso, es un evento bastante mágico, que es verdad que yo evidentemente nunca he ido en persona allí, pero siempre es un evento que me hace ilusión ver por a ver qué cosas anuncian y tal, y es algo que espero que no se pierda y que el próximo año ya vuelva a ser como antes, presencial y tal. Pero bueno, agradezco de que al menos nos ofrezcan uno digital este año. ¿Pondrán las sombras del público como hicieron, que eran cartones? ¿Harán algo así? No, o en ese programa se hace. Puede ser, ¿eh? O los medios, un cartelito pagando, ¿no? Claro. Bueno, pues a ver, quedan 2 meses para y hay ganas, ya no solo Nintendo, sino Sony, Microsoft, a ver qué enseñan y bueno. Y nada, hasta aquí llega el podcast de esta semana. Esperamos que os haya gustado. Bueno, son las noticias, los rumores y que ha estado interesante. Ya ver la semana que viene que tenemos. Así que un saludo y nos vemos. Nos vemos. Hasta la próxima.